Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos decirle, como todos los días y con mucho cariño, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial transmite a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama, para el planeta. Recibí un correo electrónico de un amigo que nos hace una consulta que me parece que da pie para que reflexionemos en algo que es importante para nosotros, los católicos. Este amigo, de un país centroamericano, dice que le gusta mucho escuchar los programas de EWTN, lo edifican mucho, y no me extraña, porque la verdad que EWTN tiene un contenido dirigido a evangelizar, a enardecer los corazones cristianos, pero que no le sucede lo mismo con el canal de televisión católica en su país. Y dice, ¿por qué? Porque muchas veces en el canal de televisión católica, cuando no tienen programación, pasan videos musicales de algunos artistas. Nos menciona algunos artistas, menciona algunas actrices, algunas cantantes, que no veo por qué tendrían que estar en un canal católico, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los videos musicales son videos que cada vez más se vuelven más sensuales, más agresivamente sensuales, más sexualizados, con toda la fuerza de lo que eso significa. Y que en algunas ocasiones pasan también algunos documentales así, como de National Geographic, tomados de algunos productores de televisión, como la televisión alemana, que los reparte gratuitamente, ¿no? Entonces, ciertamente nuestro amigo, cuando dice por qué pasa esto en el canal católico, se queja y tiene algo de razón. Tiene razón. Es cierto que un canal católico no debería estar difundiendo ese material. Pero hay que preguntarse por qué lo hace. ¿Por qué ese canal católico y algunos otros difunden ese material? Hay dos razones. La primera es que hay algunos canales que se llaman a sí mismos de inspiración católica. Es decir, no quieren ser propiamente canales católicos en el sentido que no quieren ser canales religiosos, como es EWTN. EWTN es un canal católico y es un canal religioso, de información religiosa, de contenido religioso. Hay otros canales que han escogido, en cambio, un modelo de ser canales familiares, es decir, aceptables para la familia. Si esa es la razón, bueno, los videos musicales tendrían que ser escogidos con muchísimo cuidado. Yo, de los pocos que veo, cuando estoy en un aeropuerto y veo los videos musicales que pasan o zapeando por la televisión los veo, la verdad que cada vez me quedo más sorprendido de que esos videos puedan pasarse por televisión. Me parece que son casi pornográficos, ¿no? Nunca he visto un video musical en el que yo diga, ah, mira, esto yo lo pasaría por un canal familiar. Nunca he visto, ¿no? He visto un video irónico, muy simpático, que en realidad se hizo con la intención de denigrar, pero terminó siendo un video bastante pro familia, de una canción que se llama Amo a Laura, que el coro de la canción dice, amo a Laura, pero voy a esperar hasta el matrimonio, ¿no? O sea que ya se imaginan ustedes, el mensaje es un mensaje positivo, y el video es un video medio irónico, como hecho imitando la época de los 60, pero donde el estilo es bastante respetuoso al final del día, y en consecuencia tiene su valor. Pero es lo único que he visto, ¿no? Ahora, dicho esto de los videos, el resto de contenido, se escoge un canal familiar, y un canal familiar puede tener, si se decide hacer un canal familiar, el canal familiar puede tener un contenido que sea atractivo para toda la familia, y ahí entran películas que no necesariamente son películas religiosas, entran programas de concurso que son atractivos, donde también se pueden transmitir valores, entran documentales, entran noticieros seculares, es decir, con información en general de cualquier cosa, no solamente información católica, y de esa forma nosotros tenemos ahí la razón de por qué hacer un canal de inspiración católica, ¿no? Existen algunos en Europa, por ejemplo, y no les va mal. Estos canales tienen este tipo de inspiración. Ciertamente, la manera de poder mantenerlos, como no pueden competir con los canales abiertamente comerciales, aunque su intención es esa, es tratar de competir con los canales comerciales, por lo menos a nivel de contenido, si es que no a nivel económico, requieren pues de una inversión económica significativa. Y solamente allí donde existe el interés económico para hacerlo, donde existen los recursos económicos, se puede hacer, ¿no? Entonces, la iglesia en Italia, por ejemplo, la iglesia en España, tiene los recursos para poder mantener estos canales de televisión. Estos canales de televisión también reportan algunos ingresos porque están bien administrados, bien manejados, y en consecuencia se convierten así en canales de inspiración católica, más no en canales específicamente católicos en términos de contenido. Entonces, a este amigo que nos dice por qué pasan estos documentales o por qué pasan estos videos musicales, que en algunos casos son prácticamente obscenos, según las palabras de este amigo que nos escribe. Bueno, lo único que le puedo decir es que efectivamente estos canales, si tienen estos videos obscenos, es un error de juicio. La persona que selecciona, el responsable de programación, el director de programación, y en última instancia, el director o el directorio, son responsables últimos de las decisiones que se toman al respecto. Y me parece que no haría mal este amigo escribiéndole al canal y diciéndole, mira, estos videos me parecen inapropiados, ¿por qué no cambiarlos por otra cosa? ¿No? Y es posible. No basta con simplemente quejarse y despreciar. Hay que encontrar o tratar de encontrar y de ayudar a encontrar una solución, especialmente cuando se trata de un canal, como digo, de corte familiar, es decir, que no pretende ser un canal de exclusividad de contenido católico como lo es EWTN. En los canales de corte familiar hay que tomar decisiones. Vamos a hacer un programa cómico, por ejemplo. Muy bien, ¿cuál es el límite de la broma? ¿No? ¿Cómo hacer para que la broma no sea sarcástica, no sea hiriente, no se falte a la caridad? Pero al mismo tiempo tiene que ser un programa cómico. Si es que por hacer un programa cómico donde yo no falte a la caridad, cuente chistes tan malos que al final a la gente no le dé risa, ¿no? Como esos chistes de Otto y Fritz, ¿no? Donde ambos están volando en un avión de guerra, ven dos aviones que se acercan y Otto le dice, oye, Fritz, creo que esos aviones que vienen son aviones enemigos. Y Fritz le responde, no, Otto, no seas tonto, no son enemigos, porque los dos vienen juntos, ¿no? A mí no me dio risa el chiste, y esto lo estoy contando porque era uno de los chistes que hicieron en uno de estos canales de, inspiración católica, pero que quiere ser un canal familiar, ¿no? Hay chistes muy graciosos, ¿no? Y no tienen que ser chistes ni irreverentes, ni que utilicen lenguaje procaz o soez, vulgar, ni que tampoco sean de doble sentido, ni que ofendan a las personas, ¿no? Las personas pueden, ellas mismas, escoger hacer bromas de sí mismos. Y esa es una forma de humildad, ¿no? Monseñor John Foley, el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que es un tipo de un gran sentido del humor, un obispo norteamericano con gran sentido del humor, yo nunca lo he visto faltar a la caridad con sus bromas. Y él una vez me dijo, ¿cuál es su secreto? Mira, mi secreto es que las bromas yo las haga sobre cosas que no afectan a nadie, ¿no? Árboles, circunstancias, anécdotas, historias, etcétera, o sobre mí. Yo sí puedo bromear sobre mí. Yo sí puedo, ser el blanco de mis propias bromas, ¿no? Hablar y evidenciar mis propias limitaciones. Y si eso logra que la gente se ría, tanto mejor para mi humildad, ¿no? Pero, en el fondo, volviendo al tema central, que es, la toma de decisiones de un canal que quiere ser un canal familiar, de inspiración católica, pero canal familiar, con programación secular, la toma de decisión es difícil, es muy difícil. En las películas nomás, hay películas que tienen mensajes extraordinarios, pero que son películas muy duras y que pasan, que tienen pasajes que son sumamente chocantes, ¿no? Entonces, esos programas se pasan en un horario muy tarde para que la vean solamente los adultos, se pasa en un horario más accesible para que también los adolescentes puedan verse edificados si es que tiene un mensaje bueno, o simplemente no se pasa. Todas estas decisiones hay que tomarlas, y quienes contemplan o son espectadores de estos canales de televisión tienen que tener una gran comprensión. Y además de la comprensión, tienen que tener el deseo de ayudar a este canal. Y el deseo de ayudar a este canal es dándoles una retroalimentación, informándole qué es lo que nosotros sentimos, qué es lo que nos parece del programa, qué cosas sí funcionan, de tal manera que ellos tengan una especie de sondeo constante de nuestro pensar y de nuestro sentir, y de cómo hacer para que el público mejore en términos de audiencia. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ahora, por la manera como nuestro querido amigo nos describe el canal que nos han escrito, todo parece indicar que no se trata de un canal que ha hecho una opción por una programación familiar y en consecuencia de ser un canal de inspiración católica, sino que se trata de un canal católico que simplemente no tiene recursos. Y como no tiene recursos, no tiene programación, y como no tiene programación, entonces pone cosas de relleno, con la esperanza de ir corrigiendo eso con el tiempo y de ir solucionando esa falta de material. Justamente para tratar de resolver este problema, el problema de la falta de material y de la necesidad de crear una especie de banco de material católico para las televisoras católicas locales, pequeñas, de las distintas regiones, es que se ha creado el Congreso, el primer Congreso de Televisión Católica, realizado recientemente en Madrid. Este Congreso ha tenido como objetivo precisamente tratar de lograr un consenso para la creación de programación que esté a disposición libre de los canales católicos. Es decir, cada canal produce su programa según sus propias posibilidades, lo envía a este banco y otros canales católicos ven esta programación y la recogen. Este sistema es un sistema muy valioso, muy inteligente, y que puede resolver muchos problemas de las televisoras católicas locales pequeñas. Sobre todo porque las católicas locales pequeñas se van a ver beneficiadas de los canales de televisión y de producción más grandes. Sin embargo, existen muchos problemas para que el sistema funcione. El primer lugar siempre es el económico. Los canales de televisión cuestan operar. Hay una diferencia abismal entre lo que significa operar un canal de televisión y operar una radio. Los costos de la radio son significativamente más bajos. Y los costos de televisión se justifican, pero requieren de una inversión muy fuerte. Por ejemplo, un canal de televisión que tiene 10.000 o 15.000 espectadores en un país tiene una sintonía bajísima para lo que es la televisión. Incluso en países de población pequeña, 10, 15 mil espectadores es bajísima. Y si además vamos a un canal en un país importante con mayor población, ¿no? Una población como la de Colombia o la de Argentina o la de Perú, por ejemplo, para no hablar de México, ¿no? 10.000 o 15.000 espectadores es una cifra bajísima. Pero si es que esos 10.000 o 15.000 espectadores ven a un predicador al que solamente verían 700 personas en la iglesia, nosotros estamos hablando de una ganancia enorme en términos de la llegada de el mensaje, ¿no? Es muchísima gente más la que está escuchando el mensaje de este sacerdote o de este conferencista o de este experto católico, ¿no? Un video que se presenta en una sala, en un salón parroquial, sale por televisión y lo ven 15.000 personas, ya hay una ganancia, y mucho más si es que hay más gente. Pero lamentablemente con ese público no se justifica económicamente, es decir, comercialmente, un canal comercial no podría vivir comercialmente con ese público. Y entonces los canales tienen que vivir de donaciones, de participación de sus mismos telespectadores constantemente, si es que no de una financiación de alguna persona con dinero que quiere donar a la iglesia, pero que lamentablemente ese sistema es un sistema un poco frágil, porque una vez que el donante desaparece, el medio también podría desaparecer. En otros casos, las diócesis, en algunos lugares, han incluido el canal de televisión o producción de televisión para insertar en canales locales dentro de su propio presupuesto diocesano o arquidiocesano, y esa es otra fórmula. Pero en general, el tema económico es un tema de problemática constante. Y para poder crear un verdadero banco de televisión, alguien tiene que producir, y para producir hay que invertir, y para invertir se necesita dinero. Entonces, es cierto que los canales católicos han demostrado una enorme creatividad, gente brillante que es capaz de producir programas con recursos muy bajos, recursos muy mínimos. Yo he visto, por ejemplo, en el Perú, donde hay dos canales católicos independientes, cómo estos canales han tenido la capacidad de desarrollar programación católica. Y alguna vez, alguno de estos canales, hace años, yo los vi pasar documentales de leones, pues, documentales sacados de algún lugar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, este documental sobre los hipopótamos puede ser interesante, pero ¿qué tiene que ver con mi fe católica, no? Los hipopótamos máximo, me harán pensar en la grandeza de la creación de Dios, pero el tema es un poco jalado de los pelos, me explico. Un canal católico no tiene mucho sentido que pase un programa así. Sin embargo, esta programación en este canal fue cambiando poco a poco, introduciendo nuevos programas, de tal manera que se ha ido generando una cierta cultura de la producción. Pero los canales católicos necesitan mucha ayuda. Necesitan ayuda financiera, necesitan ayuda de nuestras oraciones, ayuda espiritual constante, necesitan apoyo de personal, y por eso quien tiene algún dominio de esta materia y tiene tiempo libre puede ofrecerse como voluntario para poder ayudar. El voluntariado es una de las formas básicas que hacen posible el funcionamiento de la mayoría de las televisoras católicas en nuestros países. Y justamente es el espíritu crítico constructivo el que también es fundamental para lograr una buena producción televisiva. Es decir, que nosotros le hagamos saber al canal mediante cartas, ¿no? Pensamos esto, decimos esto. Yo recuerdo que hace muchos años había una radio católica donde el curita que la manejaba se despachaba como quería. La radio era su rancho, ¿no? Él decía lo que quería, decía cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, la gente se quejaba de la manera como se rezaba el rosario. ¿Y qué cosa sucedía? Que él tenía un grupo de señoras a las que le hacía rezar el rosario frente al micrófono, o mejor dicho, ponía el micrófono en la capilla donde rezaba el rosario esta señora, y eran señoras bastante mayores, con la voz bastante cascada, ¿no? Que tenían además la costumbre de rezar el rosario como si fueran conductoras de Fórmula 1, rezaban a mil. Entonces, para poder seguirlo era casi imposible. La gente tenía que verdaderamente ser un virtuoso de la vocalización para poder seguir a la velocidad con que andaban estas devotas señoras, ¿no? Entonces la gente se quejaba, oye, pero si se puede rezar el rosario bien, pasar el rosario del Papa, ¿no? Y yo recuerdo que este sacerdote me decía, no, mira, esas cartas son de algunas personas amargadas y yo tengo la certeza que es una o dos personas que simplemente cambian de letra y firman con otros nombres. Bueno, ya pensar eso, pues, es resistirse a el diálogo necesario que debe existir en la televisión católica, en el mercado católico, entre los católicos y sus medios de comunicación. Los operadores de los medios tienen que reconocer que su público tiene quejas y que, lamentablemente, son más frecuentes las quejas que los elogios. Yo se lo digo como director de un medio informativo en Internet, ¿no? Las quejas o comentarios que recibimos y acá no estoy contando los insultos, o sea, solamente quejas o comentarios de cosas que hay que mejorar, son superiores a los elogios en una proporción de que de 20 a 1, ¿no? Por cada 20 quejas o 20 ideas de cosas que hay que mejorar, nos elogian una vez. Pero la idea es mejorar, la idea no es alimentar el ego, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, al amigo hay que decirle, primero, paciencia con el canal de televisión católico. Segundo, paciencia para escribirles, para enviarles ideas. Tercero, buscar otros televidentes de ese mismo canal y decirles, bueno, qué cosa piensas, qué te gustaría hacer, y poner, digamos así, propuestas paquete, donde los distintos telespectadores sean capaces de proponer algo constructivo y de proponerlo además de una manera eficaz. Miren, no hay cosa que resulte más frustrante que es cuando a alguien se le ocurren cosas que son imposibles de hacer, ¿no? Y que son imposibles de hacer para nosotros. Nos dice, por ejemplo, bueno, ustedes deberían poner tarjetas virtuales para tal ocasión con las fotos de tal cosa. Bueno, no es que no se nos haya ocurrido, es que las fotos de tal cosa tienen derechos de autor y tendríamos que pagar una fortuna para hacerlo. Entonces la gente no se imagina lo que cuesta hacerlo. Creen que quienes están en el lado de los medios de comunicación no tenemos imaginación. Bueno, a veces no la tenemos y nos viene bien que efectivamente nos digan, oye, proponemos esto. Pero hay que comprender que las propuestas tienen que ser propuestas realistas, cambios realistas. Y si van a requerir un esfuerzo mayor económico, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? No hacer una propuesta, mira, hacemos una propuesta para hacer este programa, pero también nos comprometemos a tratar de mantenerlo, a hacer una colecta para que este programa funcione. Y de esa manera ayudan a dar una solución integral. Los medios católicos tienen que subsistir y tienen que crecer, tienen que incrementarse, tienen que mejorar. Y la única manera como eso va a suceder no es a través de los que somos los operadores de esos medios, es a través de los que son receptores del contenido de esos medios para que interactúen con nosotros y nos hagan ser mejores. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanas, hermanos, esperamos que realmente cada uno de nosotros pueda hacer lo más que podamos por los medios católicos en los que definitivamente Dios se expresa. ¿Cuánta gente se ha convertido sintonizando medios católicos? ¿Cuánta gente, cuántas historias he escuchado yo en EWTN, pero cuántas otras he escuchado con otro tipo de radios? Cuando una vez una señora viuda, que había quedado muy amargada por su viudez, me cuenta que sintonizó una radio católica en Lima, y es así como terminó viniendo y formando parte de un grupo de fe muy entusiasta en la parroquia cercana a donde yo vivo, ¿no? Entonces, los medios católicos son necesarios, hacen oír la voz, dan una voz alternativa, difunden las enseñanzas de los obispos, contrapesan las desviaciones de la prensa secular o las ignorancias. Para todo eso necesitamos los medios católicos, y los medios católicos solamente van a salir adelante si los católicos se involucran en sacar adelante ese apostolado. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.